Muy buenos días, bienvenidos. Desde Vox FM les habla Sergio Gallardo en 1900 ayer. La banda de Michael Seeger y Let's All Chant, cantemos todos, porque cantando y cantando, los males voy espantando. ¿Qué tal? Aquí rimando. Malas rimas, por cierto. Buenos días y mejor vámonos al mandado y no al retoso, en lugar de estar haciéndole de poeta improvisado. Vamos a acordarnos de hace 40 años, un 16 de agosto. Se suponía que Elvis Presley tenía que tomar el avión para iniciar una nueva gira. Era para él un nuevo comienzo. Infortunadamente, Ginger Alden, su novia de ese tiempo, le fue a buscar al baño y le encontró botado en el piso y ya sin vida. Horrible, porque el pobre Elvis Presley tenía glaucoma, presión alta, daño en el hígado, además del colon ligeramente más largo que lo normal, y eso por condiciones genéticas y por el abuso de drogas. and listen to the music, dig to the sound of the groove. It's a groove and then I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this satisfaction and satisfaction in me. A little more fight, a little less fight. A little less fight, a little more spark. Pull you out from under my old heart, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Hace 40 años, en un mes de agosto, murió Elvis Presley. Fue encontrado, botado, en su baño, y de inmediato se le trató de darle primeros auxilios y se le trasladó al Hospital Bautista, allá en Nashville, Tennessee, en donde murió a las 3:30 de la mañana, hora local. El presidente Jimmy Carter, al enterarse, de inmediato hizo un comunicado. Y en el comunicado Jimmy Carter dijo que Elvis Presley había cambiado permanentemente la cara de la cultura popular de los Estados Unidos. Era un hijo único al cual Richard Nixon le negó una credencial porque él quería ser oreja, quería ser del FBI infiltrado entre la juventud. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation. The wonder. conmemorando ya los 40 años de la muerte de Elvis Presley, que lo hizo en Nashville, Tennessee. Y allá los servicios fúnebres se llevaron a cabo en Graceland, su casa. Miles de personas se pusieron fuera de las puertas de la mansión para tratar de por lo menos conseguir una miradita última para decirle adiós a su gran ídolo. Naturalmente que esto fue fiesta, fue piñata, y digo piñata porque, por ejemplo, todo el mundo quiso sacar raja. Su primo le tomó una foto al cadáver y la vendió a un tabloide ligeramente amarillista que se llama el National Enquirer, y por eso le dieron a él la pequeña suma de $18,000 por una foto. Su novia, Ginger Alden, vendió la exclusiva de los últimos momentos a ese mismo tabloide por la cantidad de $105,000. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? ¿Estás sola, solitaria esta noche? Una de las canciones en la lista de las más populares de Elvis Presley, podríamos, de acuerdo a su permanencia en las carteleras de popularidad, situarla en el puesto número 3. Y estamos ahora acordándonos de cosas alrededor de hace 40 años, cuando Elvis Presley falleció. Una infinidad de gente, se calcula que eran 80,000 personas, que hicieron fila a lo largo del recorrido de la limusina, que iba acompañado de 11 limusinas más, hacia el cementerio que se llamaba el cementerio Forest Hill, donde Presley fue enterrado al lado de su madre. En unos días, una canción que se llama Way Down ya se encontraba nuevamente en el primer lugar, no solamente en los Estados Unidos, en las carteleras country, sino también en Inglaterra. Ahora bien, los fanáticos no respetaron la última morada de Elvis, y entonces hubo un intento de robarse los restos de Presley. Y después de ese intento, la hija de Presley decidió trasladar los restos de Presley y de los de su madre, a cuyo lado había sido enterrado el rey del rock. Pues dijo, miren, para evitarnos estas cosas tan, pero tan, tan feas, mejor pongámosle una su tumbita aquí en Graceland. La casa que posteriormente tanto Lisa Marie como su mamá convirtieron en uno de los más grandes negocios en la actualidad. Creo que, de acuerdo a estadísticas, las dos casas más famosas en los Estados Unidos son, en el puesto número uno, la Casa Blanca, y en el puesto número dos, Graceland, la mansión de Presley, quien hace 40 años murió. Cárcel, la canción número 2 en lo que a popularidad respecta de las que grabó Elvis Presley y que está amenizando esta charla sobre lo que sucedió hace 40 años, la muerte del rey Presley. Les contamos que él fue enterrado en un ataúd de cobre que pesaba 900 libras. Fue necesario a la participación de 8 personas para cargarlo. Elvis Presley, el último que le dijo adiós fue su papá Vernon, quien fue impactante cómo se acercó al rey ya difunto y le decía: Daddy will be with you soon. Así, tu papá pronto va a estar contigo. A Elvis le enterraron con un traje blanco y una camisa azul, sin faltar su gran anillo que le caracterizaba, que tenía las siglas de TCB, Taking Care of Business, primero en el cementerio Forest Hills y posteriormente, en vista de que le querían robar los restos, fue trasladado a Graceland, en donde es visitado anualmente por un montón de gente, y este año, en la celebración de los 40 años, hubo una participación increíble, multitudinaria. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Now or never. Ahora o nunca. ¡Arriba! Elvis Presley cantando la canción que, de acuerdo a la revista Billboard, es la que más le funcionó. Más tiempo estuvo en carteleras. Now or Never, aquí en 1900 ayer, recordando que hace 40 años fallecía y se hacían los servicios fúnebres de Elvis Presley. Bueno, bueno, bueno, bueno, recuerdito, y cambiemos de ritmo. Nos vamos a ir a 1971, cuando salía a la venta el nuevo disco, el nuevo álbum del grupo The Who. Estoy hablando de 1971. Y hago énfasis en esto porque una de las canciones que venía incluida en ese álbum todavía suena cada vez que van a poner CSI Miami, porque es el tema. We'll be fighting in the streets without children and me. In the Get Fooled Again. Salió a la venta un día como hoy en 1971. Están ustedes en sintonía de su programa que ahorita va a ser una pausa. 1900 ayer. 94.5 Vox. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM con el programa que sirve para alborotarle a usted las neuronas. Estamos hablando de un sinfín de tópicos para ahora y nuestro siguiente en lista es el de un grupo fenomenal. En julio de 1976, ellos se juntaron para grabar lo que se convertiría en el álbum más laureado de 1977. El quinteto estuvo funcionando durante 5 años y grabaron Tango in the Night como su despedida en 1987. 10 años pasaron separados hasta que hubo una oferta muy buena de parte de MTV para hacer, primero, un programa, segundo, un CD y tercero, un DVD. Así que les hicieron los ojitos, le pareció muy bien al quinteto y una vez más se juntó Christine McVie con Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Lindsey Buckingham y el otro cuyo nombre se me olvida. Pero jamás se me olvida que en 1987, hace ya cuántos años, sáquenle la cuenta, se volvió a juntar Fleetwood Mac para hacer The Dance. Lights go down and then Thank you very much. Thank you. Sí, la chula, una de las canciones que incluyó el grupo Fleetwood Mac en su álbum que llegó a las tiendas un 19 de agosto de 1997. El trabajo era desconectado, hecho en vivo en MTV, y se llamó The Dance, y también incluyó este otro gran éxito. Haces que el amor sea divertido, de las canciones incluidas en el álbum llamado The Dance. The Dance, que marcó la reunión de Fleetwood Mac como el quinteto exitoso, porque el Fleetwood Mac siempre siguió con Jock McVie y Mick Fleetwood, pero los que se iban siempre eran Christine McVie, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. En esa oportunidad se juntaron. Y el 7 es el número que ellos deberían de comprar para lotería, porque su primer gran éxito, Rumores, 1977. Su último, 10 años después, 1987. Y luego, 10 años después, en el 97, en el puesto número 1, Tango in the Night, que logró sacar del primer lugar a Sean Puff Daddy Combs, que se había hecho dueño de ese puesto. Tango in the Night, Recuerdos Grandes, y luego The Dance, música del que estamos escuchando. Hace cosa de 20 años y que llegó hasta el puesto número uno y les animó no solamente a reunirse, sino a seguir reunidos y seguir haciendo bolas como loco. Y de 1997, porque eso fue hace 20 años, vamos a volar en nuestro trompo del tiempo hasta 1965, cuando esta canción la grababan con otro nombre. Se llamaba originalmente My Girl Sloopy y le cambiaron como Hang On Sloopy, y llegó en 2 meses después, creo que fue, al puesto número uno, debutando en esta semana en carteleras de popularidad, Los McCoys. Lives in a very bad part of town. Debutando por estos días en 1965 en las carteleras de popularidad y llegando al primer lugar 2 meses después, en octubre. ¡Ey, Lupe! ¡Lupita, mi amor! Lupita, mi amor, la versión al español de los Rockin' Devils de la canción éxito de los McCoys, Hang On Sloopy. Recuerde que si a usted le quedan ganas de escuchar este programa otra vez, si no escuchó una parte y lo quiere hacer más tarde, a partir de las 3 de la tarde estamos en un loop hasta la mañana siguiente de 1900 ayer, en 1900 ayer radio. Eso lo consigue poniendo en su internet simple y sencillamente 1900ayer.com y allí le saldrá la música. Canciones como, por ejemplo, esta de Steve Miller Band, y eso me encanta, como viajamos en nuestra alfombra mágica por el tiempo, y esta que pegaba por estos días en 1976. Rockin' Me Baby, sigue haciendo que yo rock and rollere, así, de Steve Miller y su banda. Bueno, recuerden, no se olviden, 724, Radio 1900 ayer, radio en línea, todos los días, 7 días a la semana, ¿dónde nos encuentra? Ponga ahí en su buscador nada más, 1900ayer.com. Y allí le saldrá como por magia. Y hablando de magia, esta mujer hizo magia durante años de años de años en lo que respecta a la música disco. Una leyenda, Donna Summer, de sus éxitos de los 80, The Wanderer. Woke up this morning and dragged myself across the bed. Alice went to Wonderland, but I stayed home instead. I started feeling bad, cause I was left behind, cause I'm a wanderer. I'm a wanderer. She flies right through the mirror, oh, that really blew my mind. I think I follow through her rhythm and her rhyme. I know I'm ready now, it's just a little time, cause I'm a wanderer. Cause I'm a wanderer, I travel every place, cause I'm a wanderer. backs, they're on my toes, they're not the door. They didn't hear, now they won't see me anymore. Cause I can't take that 9-to-5 life as a bore. Cause I'm a wanderer. Yeah. And so it's up and out and on and off the road. Won't have no troubles cause the whole world is my home. No need to worry cause I seldom am alone. Cause I'm a wanderer. Ooh, I'm a wanderer. Cause I'm a wanderer. I travel every place. Cause I'm a wanderer. From here to outer space. Cause I'm a wanderer. Now you may see me anytime and any place, and you may know me from that same look on your face. And I don't know if I could change your frame of mind, cause I'm a wanderer. The Wanderer, cantando Donna Summer, la reina del disco, aquí en su programa dominical, el que va siempre con las pupusas. Feliz domingo, soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias, entre otros lugares, al sitio oficial de la radio, www.voxfm.com, o si no, al propio del programa, 1900 Ayer Radio. ¿Cómo consigue eso? www.1900ayer.com, y ahí se va. Si les digo a ustedes que John Richard Deacon cumplió años, y usted me va a decir... ¿Y ese quién es? Probablemente cuando nosotros hablamos del grupo de él, el primero que viene a la mente es Freddie Mercury. Podría llegar Brian May. No creo que se acuerden del batería, mucho menos del bajista. Pero si les digo que John Deacon hizo esta canción, todos van a decir, ahora ya sé quién es. Cumplió años, 66. ¡Ahí va! Let's go! Walks further down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Don't wait, the bullets rip. Cause it's out of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Everything that I had and kicked me out of my own. I am a satisfied. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey, hey, hey, hey. Ooh, shout! There's plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad. You leave him when he's down, yeah. But I'm ready, yes, I'm ready for you. I'm standing on my own two feet. I'm a dumb man, I'm fully strapped. The beat is the time to be strong, yeah. Another One Bites the Dust, una de las canciones escritas por John Deacon, el bajista del grupo Queen. Sí, porque él, junto a Freddie Mercury, a Brian May y también a Roger Taylor, que era el baterista, formaron ese gran grupo. Lo único que John Deacon, cuando se murió Freddie Mercury en 1991, volvió a tocar con los muchachos solamente dos veces. Uno, en un tributo a Freddie Mercury en 1992, y luego en 1997 en un especial, y tocaron al lado de Elton John la canción El Espectáculo de Continuar. Después de eso, él se ha perdido del mundo musical. Eso sí, sus compañeros dicen que, porque además de ser bajista, era el encargado de los asuntos financieros, no hay nada que ellos vayan a hacer, financieramente hablando, que no se lo consulten a John Deacon, quien acaba de cumplir 66 años el pasado 19. Esta, otra de las canciones que él escribió, si mal no recuerdo, servía de tema de un comercial que era impresionante, donde salía un tigre anunciando una marca de gasolina. ¿Lo recuerdan? I want to break free. I want to break. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Quiero liberarme, I want to break free. Canción compuesta por John Deacon, parte del grupo Queen, y quien recientemente estuvo cumpliendo años. Por cierto, yo recuerdo esto como tema de un comercial, de una gasolina. Si mal no recuerdo, era la gasolina eso, salía un inmenso tigre que quería liberarse y se metía en el motor y quería liberar toda la potencia del tal motor. La recuerdo. ¿Y usted? ¿No se acuerda? ¿O será que me lo estoy inventando? Bueno, quién sabe. De todas maneras, este es un pequeño homenaje a John Deacon, quien estuvo cumpliendo años el pasado 19, y fue cuando murió Freddie Mercury quien dijo que ya no había punto, ya no había razón por qué seguir adelante, porque dijo, es imposible reemplazar a Freddie. Incluso él se mostró en contra de la grabación que hizo el grupo a nombre de Queen, pero cantando Robbie Williams, del cover de We Are the Champions. Tampoco ha estado él de acuerdo con que Paul Rogers sea la voz de Queen en giras que han hecho, y además se ha mostrado tan reacio a esto que ni siquiera fue en el 2001, no estuvo presente en la ceremonia cuando a Queen lo metieron al Salón de la Fama. Ese, uno de nuestros cumpleañeros de hoy, don John Deacon, quien también, entre sus méritos, tiene el haber compuesto esta otra canción. You're Mi Mejor Amigo, de las canciones compuestas por uno de nuestros cumpleañeros de hoy, John Deacon, bajista del grupo Queen, además de director financiero. Bueno, nos vamos a ir ahora a 1965. Era un grupo que comenzaba, ya había hecho su par de canciones, pero no le habían pegado. Y esta fue la canción que le abrió la puerta. Gigante, gigante de la fama. Fue tan gigante que el chero que participó en la grabación haciendo coritos allá a lo lejos, pero tenía crédito, se llegó a convertir en senador de los Estados Unidos. Tuvieron su show de televisión también, y ella ha hecho cualquier cantidad de cosas, incluso ganó un Oscar de la Academia. Este fue su primer éxito en 1965. La pareja de la que estoy hablando se llama Sonny and Cher, 1965, en una fecha semejante a esta. Number one, 3 semanas, I Got You, Baby. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. Agosto de 1965 empezaba su reinado durante 3 semanas en el número 1. I Got You, Babe. Sonny and Cher. Agarraron también nueva vida cuando, ¿cuánto fue? 20 años después de que ellos hicieron triunfar esta canción, Chrissy Hynde la tomó y le hizo esta. Pero ya cambiándole ritmo, a ritmo de reggae. Chrissy Hynde y UB40. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Hey. Tantas veces que cómo no se iba a llamar la canción así. Un 20 de agosto de 1965 esa canción estuvo en el puesto número uno y luego 20 años después sonó UB40 y la niña Chrissy Hynde, buena versión ya a ritmo de reggae. Cuando Paul McCartney anunció la separación de los Beatles, todos nos pusimos sumamente tristes porque dijimos, bueno, se acabaron los Beatles, sin ponernos a pensar que en realidad lo que sucedía era que ya no iban a ser los Beatles, sino ya eso se iba a multiplicar los éxitos por cuatro. Porque George Harrison tenía potencial para hacer éxitos, Ringo Starr tenía potencial para hacer éxitos, al igual que John y Paul. Sin duda, pero eso jamás se nos ocurrió. Empezamos a pensar en éxitos de los Beatles cuando en 1971 Paul McCartney logró tener su primer número uno después de la época de los Beatles. Su primera canción en llegar a las carteleras de popularidad hasta la cima en época post-Beatle. Ah, y al lado de su querida esposa, Linda McCartney. La canción del tío Alberto. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Oh, terrified me. He had to have a bath or he couldn't get to sleep. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie? The butter won't melt, so put it in the pie. All right. Hands across the water. Heads across the sky. Hands across the water. Heads across the sky. Get your feet up off the ground, live a little, get around. Live a little bit, get your feet, get around. Get around. Get your feet up off the ground, live a little, get around. El tío Alberto y el almirante Halsey de Paul McCartney y su grupo Wings, con la participación de su primera esposa y su único gran amor, Linda McCartney. Eso fue el primer lugar que tuvo Paul McCartney después de la época de los Beatles. Y vamos a contarles a todos ustedes que me parece sumamente divertido, pero cuando yo comencé en radio, ustedes pasaban de los chorros, ya no podían escuchar la estación en la que yo trabajaba. Ahora, con estos tiempos, resulta que es lindo, y agradezco a los que me escuchan en Suecia, en el Canadá, en la Argentina, en España, entre otros lugares. ¡Vámonos al 81! Esta es Juice Newton. ¡Qué buena canción! Waiting on the 1205, hoping it'll take me just a little farther down the line. The moonlight, you're just a heartache in disguise. Won't you keep my heart from breaking if it's only for a very short time? Praying with the queen of hearts, knowing that it really smart. Joker in the only fool, who'd do anything for you. That's what I'll have to do to keep me away from you. Honey, you know it makes you mad. Why is everybody telling everybody what you have done? Baby, you know it makes you sad. But when they're handing out the heartaches, you know you have some. Thank you. jugando con la reina de corazones. Playing with the Queen of Hearts. Cantando Juice Newton, éxito en 1981. Y seguiremos nuestro peregrinaje por los recuerdos y por los años en nuestro trompo del tiempo dentro de un momentito. Do, do, do, do. Acordarnos de agosto de 2002. ¿Qué sucedía? Algo sumamente importante, porque lo que había sido un templo se veía reducido a su mínima expresión. ¿A qué templo me refiero? Este escenario fue bautizado como la Catedral del Fútbol, palabras del Rey Pelé. El Rey Pelé, que en el año de 1966, en Wembley, escenario al que me refiero, no logró llegar a la final de fútbol, la que se hizo allí entre Inglaterra y Alemania, la famosísima por el gol fantasma, la famosísima porque en ese mundial sacaron a patadas a todos los suramericanos, entre ellos los uruguayos, y sobre todo Pelé y sus compañeros, los campeones del mundo de Brasil. El escenario Wembley, allí se realizaron 5 finales de la Copa de Europa, los Juegos Olímpicos en el 48, la Copa del Mundo en el 66, además de innumerables conciertos, entre ellos el último en el 2002, que llevaba de estelar a John Bon Jovi y sus muchachos. Esto fue extraído de ese concierto. Song for the broken hearted, a silent prayer for the departed. I'm gonna be just a listen crowd. You're gonna hear my voice when I shout out loud. It's my life. It's my only. Una grabación hecha en el año 2002, en el mes de agosto, que fue el último concierto en la catedral del fútbol, como le nombró. Wembley, un estadio que se hizo en 1923, en 2002 fue reducido a su mínima expresión. Eso sí, posteriormente, en el mismo lugar se hizo el nuevo Wembley. Por eso hay algunos que estaban llamando y diciendo, ay, mira, si Wembley todavía existe. Sí, pero este es el nuevo Wembley, que no tiene nada que ver con ese que lleva, vaya, finales de cualquier cantidad de deportes, incluido Juegos Olímpicos y Juegos de la Copa del Mundo, que son los dos eventos más grandes en lo que a deporte respecta. Pero hablando de música, pues Bon Jovi fue el último que estuvo allí. Estuvo allí también Madonna, pero adivinen quién fue el que más veces se presentó en el estadio de Wembley. Piénsenlo un ratito. Madonna es la número dos, pero el número uno, que llegó a vender 1,100,000 entradas para irlo a ver, fue cabal Michael Jackson. Se presentó 15 veces con sus conciertos, incluyendo esta gira, la gira Bad, en la que incluyó esta canción. Canción grabada en Wembley y le agarró que quería seguir. Give it to the world. I Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. Grandes ruidos allá en Wembley, que estamos acordándonos que un día como hoy en 2002, Wembley se cerró definitivamente. El último concierto que se hizo allí fue el concierto de Bon Jovi, y allí hubo infinidad de eventos, como ya les había contado. Uno de los grandes eventos, y ahí hubo algo simpático, porque a alguien se le ocurrió hacer a Geldof un concierto para ayudar a combatir el hambre en el mundo, y consiguió a los mejores artistas de ese momento. Ahora bien, unió los dos continentes, porque un foco estaba en Filadelfia y el otro foco estaba en Londres, Inglaterra, en Wembley. Y allí quisieron armar un espectáculo de manera que el que tocaba en Filadelfia iba a cantar junto con el que estaba en Londres, Inglaterra. Pero no se dieron cuenta que había una demora, un delay de la señal, por lo tanto era imposible sincronizarlo por ese delay que había. Sin embargo, Phil Collins dijo: ah, no, eso no es conmigo. Y entonces él decidió que tenía que estar en los dos escenarios. Entonces hizo una especie de récord, porque Phil Collins tocó en el estadio de Wembley y de inmediato en helicóptero lo llevaron al aeropuerto de Heathrow, en Inglaterra, para que después se trasladase a Filadelfia y fuera el único que en el mismo día cantó en dos continentes en un mismo concierto. Wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a packed life, and I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, and I've been waiting for this moment for all my life, oh my life. Oh Lord, the last time we ever met. But No, you don't fool me, because the hurt doesn't show, but the pain still grows. So stranger to you and me, and I can feel it coming in the air tonight. Oh, en vivo en el estadio de Wembley, en el evento llamado Live Aid, que estaba tratando de menguar la fémina en el mundo entero. Dije fémina, no dije fémina, que conste. Bueno, vamos a ver del 2002, que fue cuando cerró Wembley, nos vamos a trasladar a 1994. Cuando esta canción, que había pegado muchísimo en 1963, volvió a llegar a las carteleras de popularidad gracias a un remix, les decían en esa época. ¡Wow! ¿La identifican? Les va a costar por el momento. A ver, a ver, a ver. Es el himno de los que les encanta el jarabe en el fin de semana. Además de su nombre original, la conocen como Hoy Guaro No Hay. La canción que por esta fecha en 1994 volvía a llegar a carteleras de popularidad después de haberlas ocupado en los 70, gracias a este remix, Oh, What a Night, de los Four Seasons. Bueno, y del 94 agarro la nave del tiempo y amárrense bien los cinturones, porque este subpiloto los lleva hasta 1971. Número uno este día, Stevie Wonder, El Pequeño, Si Tú De Verdad Me Quieres. You call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who's sitting alone waiting for you. Calling me all the while, you are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, If You Really Love Me, de Stevie Wonder, número uno estos días en 1971. Y en breve, esténse en sintonía porque le vamos a hacer un pequeño homenaje a un gran maestro. 1900 ayer. Desde Voz FM 94.5, soy Sergio Gallardo, como todos los domingos, con el baño de neuronas, con nuestra esponjita suavecita para tratarlas con cariño. Este pasado martes recibí una llamada. Me dijeron, mira Sergio, ya sabes que se murió Leonardo Heredia. Para mí me impactó, pero me alegró porque Leonardo desde hace rato estaba queriendo y le echaba bandeadas al colocho, porque decía, mira, este colocho tengo días de estarle pidiendo que me lleve y es tan HDP que no me quiere hacer caso. Pues hoy creo que Leonardo debe de estar muy contento porque al fin le hizo caso y debe de estar buscando algunos circuitos allá en el cielo para ver cómo los compone. Leonardo fue profesor de un montón de gente. Gracias a Leonardo hubo radio juvenil en este país, ya que él trajo el concepto de Guatemala y él fue el que implementó la primera radio juvenil, radio femenina, en 1966. Él también fue de los primeros en tener un estudio profesional para hacer comerciales para las agencias de publicidad. Se llamaba Se Graba y en ella era su socio Willy Maldonado, a quien Leonardo trajo de Guatemala. Además de eso, Leonardo era el maestro de ceremonias de los eventos serios. Miss El Salvador tenía que hacerlo Leonardo. Tenía una voz privilegiada, además de que era sumamente, sumamente completo. En mi vida he ganado yo uno que otro premio. He ganado que preseas olímpicas, que el Titán de Oro, que un montón de uno que me dio Radio Nacional, sumamente especial, porque se lo recibí precisamente con glorias de la locución, al lado de doña Betty Tigg, de Willy Maldonado, de don Toño Lemus, y también compartiendo escenario y premio, esa vez a mucha honra, con Leonardo Heredia. Sin embargo, todos esos premios palidecen ante el más grande que tengo yo, que por cierto no me lo dieron en la cara, sino me lo dieron en ausencia. Leonardo Heredia, refiriéndose una vez a mí, dijo que le preguntaron a él que cuál era el DJ o el locutor que más le había impresionado. Y yo me emocioné mucho cuando me llegaron a explicar lo que había dicho Leonardo refiriéndose a mí. Gracias, maestro, porque la mayor parte de las cosas las aprendí con usted. Dios lo tenga en su gloria y pobrecito el colocho, porque usted es un cangrejito en el mero cereguete. En paz descanse, Leonardo. No sé si los lingüistas y los antropólogos estarán de acuerdo, pero yo creo que debido a la influencia del náhuatl y del maya, lenguas ricas en sonidos parecidos a la che, el español que hablamos en El Salvador tiene muchas palabras con ese fonema. Las hay de origen náhuatl y maya, otras son galicismos o anglicismos y muchas son inventadas por el pueblo. En todo caso, existe una marcada tendencia por la adopción de términos procedentes de otros idiomas en los cuales interviene el sonido de la che o la she, como mariachi, chévere, chofer, cachar, chutazo, cloche, guachar, etc. Estas palabras tienen garantizada como una mayor vida en el proceso evolutivo del idioma porque son las que tienen cambios semánticos con mayor frecuencia y se enriquecen con nuevas acepciones. Eso las mantiene actualizadas, robustecidas y vigentes en el proceso de selección. Su adaptabilidad no solo les permite una mayor permanencia, también les da mayor frecuencia de uso, sobre todo en los periodos de cambio entre una vieja y una nueva acepción. Hay palabras como chunche, chingar, cholotón, pacho, chiche y muchísimas otras que significan dos o más cosas. En los siguientes cuentos tal vez se ha abusado, pero nunca se ha forzado el uso de las palabras con che. Fueron escritos para demostrar que es posible contar toda una historia en salvadoreño que solo un guanaco puede entender a cabalidad. Finalmente, debo aclarar que esta no es una característica exclusiva de El Salvador, más bien es general en Indoamérica y obedece a razones similares. El primer cuento se titula Charada en Che. Pues si es que el janiche del Chema estaba todo amelarchado, bien achorcholado, porque su china, la Chave, se había marchado de puro capricho para late con el chelechente. De la gran melarchía se puso cherche cherche y bien pechistillo. Ya ni las chengas le pasaban el buche, se le atoraban haciéndole huehuecho. Estaba tan achicopalado que ya ni chuleaba cholinas. Andaba todo desguarranchado y ni los talagüestazos de chaparro le bajaban la chorcha. Estaba que ni cachaba ni pichaba, parecía deschavetado. Pues, chis, se dijo un día, chingaderas a chico palarse, me voy pa' chalate y a la chingada con el achique y la chorcha. Agarró sus tiliches y chunches, volvió un solo chingaste el cuchito en que tenía un suchumazo de chimbimbas, juntó algunas chullas, se enchutó una cachucha y la chumpa acolchada, y salió hecho un cachinfling en una garnacha toda desconchinflada donde un sucuacho que era chafarote de la chichera, y que antes había sido de la choricera, en tiempos del Cuchumbo Osorio, y más en antes todavía, Tlacuache en el Chiquero, y que conocía Chalate al revés y al derecho. El chafa se llamaba Loncho, pero le decían Lancha, porque eran hachas pachas. Estaba en grande chave con una subachiche monte y le contó puras guáspiras. Le dijo chuladas del pueblucho. Y el chumpe del janiche, que era chiche pa'l enganche, se fue en la chica agüita creyendo que iba a ser puro chotear. Y como era patechucho, en un chasquido se puso en Chalate. Llegó con fachas de puro choferote. Chamarra, cachucha, cincho ancho, cuerete en la derecha y hasta pantalones con cachirulo. Solo botas de charol le faltan para parecer chota motorizado. Chambiador como era, en un chas se cachó un changarro, se enchilló y montó un sucheje para hacerle la lucha. Le puso el chichimeco. Lo chaineó bien, lo dejó bien chulo, cheleó las paredes, chilacoteó las puertas, desmochó los chiribiscos, enchongó la fachada, taponeó las chorreras del techo y colgó chilindrines y campanitas chinas y hasta puso un su niño de atoche para que le diera leche. Y empezó a hacer la cacha vendiendo sus chuncheretes, chucherías, chivas y calaches. Cachanflacas para tirar chirolones, cachimbas de lote, machetes, cuchillos y cutachas, panochas de sustoto, cucuruchos de cacahuete chamuscados, charras tapachultecas de mariachi, naranjas de chinandega, majonchos, chicos zapotes y cuchamperes, chilillos y guaraches de puro cuercuche, ponchos, chivas y colchas chapinas, sacacorchos y destapachibolas, capiruchos y chintas de palo, caparachos de carey, hachas, piochas y serruchos, caramancheles y cachamblacas, chachamas, chancacas y chambergas, horchata, frescuechán, chipiona y charamuscas, picheles y cucharas de peltre, pichingas charoleadas que parecían de China, chinchorros de hoyitos estrechos, especiales pa' chimbolos, melcochas y chupavecitos, raíz de chichipín, seachote y chilindrón, al guach de guachipilín y cuchanzayo, chinches pa' chancletas, tachuelas, broches y remaches pa' cinchos y guaraches, chacaleles de colores chillones, piscuchas coleadoras de papel de China, catochas, perchas, chachaguatas y chongas, panes con chumpe, chorizos, chimbolos secos y hasta chiltotas, guacalchías, mapaches, tenguereches y pichiches disecados, y de contrabando, cuchuche y chaparro. Al ladito le quedaba una chichería, que de noche se volvía ventechuco, con choles, chilipocas, y de ponches calientes, casi sin leche y con mucho chaparro. Los sábados jugaban chingolingo, y los domingos vendían chilate y pupusas de queso y chicharrón. Era de una vieja chachalaca que dizque parchaba, pero eso era puro chambre, porque vivía con un suchivo bien pichón que se veía bien machito. Con él tenía un bicho, mero chabacán, y más chambroso y chismoso. Él fue el que llegó con el bonche de que al chele chente le había llegado el chambre de que el janiche estaba en Chalate y que andaba encachimbado buscándolo para romperle la jara. Pues qué chuchicas, dijo el janiche. Yo no vi Chalate a bonche, pero eso no quiere decir que me va a chunguear mucho. Yo le voy a empeinetar un machete en la chola y se lo voy a dejar como chonga. O cuando menos le hago un par de chindondos que le queden como cachos. A mí no me va a chicar porque yo no soy churumbel y mucho menos su cholero. Y afiló tamaña pechetrina en una piedra pacha. Se echó la chamarra más llena de hilachas por las cochinas de hule y salió hecho una chinchintora a buscar al tal chente. Lo halló bien cachazudo, apachurrando corcholatas de chibola en una chifurnia por la champa del Chocotancho, famosa por sus bocas de concha, chacalines, opechipilín, chilaquiles y enchiladas. ¿Vos sos el chele chente y fue la chingada? ¿Achís? Más y fue la chingada, será vos, pinche janiche chambón. Pues yo seré janiche y hasta hincho chullas si querés, pero soy macho y muy derecho, no chiribico ni chanchullero como vos, chimado. Andá chapalía mierda y de paso te hartás un cuchumbo y churre janiche rascuache. Y se engancharon a chingadazos. El janiche sacó la peche y le arrió el primer chuzazo. El chele nomás se enconchó y se hizo más peche para zafarse el chajazo. El chema con el envión quedó parado medio chueco y el chente aprovechó el chance para zamparle un chutazo en la chimpinilla y tirarle una ganchada que le dio en la pura chata y le dijo: chingado janiche, te sentís arrecho porque tres cutachas. Vos estás creyendo que porque los chuchos son cachudos van chiflando. Te voy a dejar cholco de una ganchada para que aprendas a pelear chuco, jerote. ¡Choy, hijo de puta! ¡Echar riata sin dicharachos! Y más encachimbado el chema, se agachó como que era chango y en el enderezón le dio un chajazo en la choreja que le sacó el achote. ¡Chuchica!, dijo el chelechente. se desabrochó el cincho y le arrió el primer chilillazo que nomás chasqueó al chollarle el cachete y le dejó viendo un gran chisperillo como que eran huistes. Se había hecho el bochinche. La chusma los chungueaba. ¡Vos son machos, Aniche! ¡Sacale la chata, gente! ¡Sacale el chumole, Chema! ¡De puro gallo chorombo! ¡Enderezale las hachas de una ganchada! ¡Chero, llevá pa' chiste, gente! ¡Quítale la puntacha y se la enchutase que el sinchucuyo! ¡Apachale la golilla para que aprenda gallo chinguero! ¡A ese te lo echas chiche, Aniche! Una cholera, Shashaka, pegó un gran chillido al ver al gente que se acuchilló a pepenar un gran chirolón que le arrió a la mera chirimola. Si el janiche no se agacha, le hubiera chapeado la grencha con solo el chollón. La leche del chente. Y no justo llegaban los chontes y le va dando el chipustazo a un cuilio colocho y casi le parte la chola, pues. ¡Ah, no, hijo de la gran chucha! ¡Hoy te chingaste! ¡Este chino lo vas a pagar en chirona! ¡Te voy a enchaquetar la capucha, chel, hijo de puta! Y no faltó un chusco bayunco que echara la puya haciendo la voz de chiquito. ¡Te la cachaste por metiche, chate, hijo de puta! Y se armó el zafarrancho. El chonte colocho y otro chapudo y bien cholotón con el que andaba enchachado sacaron machete y encachimbados empezaron a repartir chaflanazos a izquierda y derecha. Y salió la hincha de chunchichipuste como que era manche chapulín. En la gran chaqueteada chocaron con unos mariachis choquitos. El que charrancaneaba la guitarra quedó enchutado en un matocho chichicaste y se le hicieron un chingo de ronchas. El del tololoche voló como que era cachinflín porque era bien pechistillo. Y al de la chirimilla le quedó enchuche enchutado hasta el buche y apenas le salía plachas como que era mamá cachimba. Bueno, volaron mariachis y talaches como que era chiflón. A un billetero curcucho casi lo planchan y lo dejan derecho del chaflanazo del chota morocho con el puro plan del machete. A una china timpirichuda se le enganchó el chale en el que chineaba al chirizo como las hinchas chapinas. Y aterrizó como que era lancha chaflanada en un charco de chanchos, que de pura chiripa era pachito. Cayó de chunchucuyo con las chernas para arriba, y se le vio toda la panoche en forma de concha, y la gran chorcha como que era moco de chumpe. Quedó toda chorreada y llena de chirustillos. El chichí se puso chapudo del puro berrinche, pero no chilló. Y pues, si se había tragado el chupón con todo y chinchín. El janiche y el chele aprovecharon el desguarranche para zafarse por una trocha que paraba en el rancho de un sucuatacho del chente. Prestaron el chorro para chainarse un poco. Nomás salió un chilguetillo y a puro pasti jabón de cuche se tuvieron que lavar las chiras. El janiche Cheva tenía hinchado el cachete del gran cinchazo y le habían brotado chimbombitas. Y a cada chollón del paste le chamuscaba como que era chile chiltepe. Pero hinchándolo aguantó la chinga. El chente echaba un chilguete de achote por la choreja chasajeada y se estaba poniendo bien neshne. Pues se lo tancaron con un chipuste de hojas de chilamate machacadas con chichilguite de pichiche y raíces de chichipince. ¡Chuchica! ¡Por un cachito y te descabecho! Dijo el Chema mirando a los ojos del chente. ¡Perdóname, chele! Mejor perdóname vos, Chema, que el chilillazo casi te choqué yo. Señá pa' ver. Son chingaderas. No vale la pena, chico, palarse. Y todo por verme chimado a la chave que resultó peperecha internacional, porque desde catrachos, chapines y chochos hasta chinos, chicanos, chilenos y negros muruchos le han enchufado el pipiriche. Pues sí, es verdad. Mejor hagámonos cheros. Chocala. El chile sacó una pacha y se echaron un par de piguastazos. Salud. Salud. Mira, mejor chinguemos a la chave porque para esto que nos ha hecho de plano que no hay derecho. Pues sí. ¿Y cómo, puchica, vos? Achismirá hecha pupón. Corramos la ficha de que la chota me enchironó por chichipati bochinchero y que me echaron 8 días. Luego, en la noche, nos tapamos con unos guangoches y nos escondemos en unos charrascales cerca de la choza para guachar si llega algún chivo. Nos preparamos chirriones con tronchos de chiribiscos y los untamos de chichicaste para que chamusquen los chirillazos. Esperamos un canchito hasta tantear que ya están chulones bien apechugados en la chimadera. Entonces nos trepamos al techo, les caemos como chacacuetes, los cogemos de las grenchas y chacas, chacas, les damos en las chernas, en las chichechacas, en las hachas, en las nachas, en el pecho y hasta en la picha y en la panocha. Y seguimos chacas, chacas, hasta que chillen como guacalchías y les queden los chirrionazos marcados como chajazos. Achis, suena rechito. Démosle, pues. Desde esa fecha, el janiche del Chema y el chelechente se hicieron compinches de chupas, chingas y fechorías. La chave agarró pa' chalchuapa y se metió de cholina con unos gachupines. Y dicen los chismes que le enchufaron de apodo Chabela, la charrasqueada. Y se acabó Chocarechucho. La voz y la inspiración de Leonardo Heredia con su charada en che, como un pequeño tributo al maestro que nos dejó el pasado martes. Bueno, regresemos a la música. Vamos a acordarnos de 1980, cuando por estos días Christopher Cross sacaba su disco epónimo, su disco que se llamaba Christopher Cross, y le fue muy muy bien, porque debutó con el tal disco y le valió 5 premios Grammy por música como esta. Canciones incluidas en el álbum que se llamó Christopher Cross, el primero del cantante, y que le fue muy bien porque le valió 5 Grammys, entre ellos el disco del año, gracias a esta. Yo sé que se van a acordar. far down to paradise. It needs not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Sailing, canción que le valió 2 de los 5 Grammys que ganó Don Christopher Cross en el año de 1981, fue canción y disco del año. Sailing, 5 Grammys. Y es poca la gente que puede presumir de haber ganado un Grammy, mucho menos la gente que además de ganar el Grammy, ganó el Oscar. Y Christopher Cross, 2 años después, o un año después de, porque, a ver, grabó en el 80, en el 81 ganó los Grammys. En ese mismo 81 tuvo esta canción número 1 3 semanas, y en el 82, por esta canción que voy a poner, le dieron a él el Oscar de la Academia. La película llevaba como estrella al chaparrito Dudley Moore. Arturo. best you can do. Lo mejor que puedes hacer, tema de la película Arturo el Millonario, canción que le valiese un Oscar de Academia a Christopher Cross. Ya volvemos con el evento del 69. 1900 ayer. Ya estamos en la recta final aquí en su programa dominical No Hay Domingo Sin Pupusas ni Sin 1900 Ayer. La semana pasada dije, voy a hablar de Woodstock, y en realidad hablé brevemente con un pedazo de canción que incluía al final, pero pensaba ya no hacerlo más. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ustedes conocen las historias de Woodstock, pero me di cuenta que Francisco Caballero, quien se queda con el turno después de mí, como dicen por ahí. Entonces se quedó admirado sobre el montón de cosas rodeando a Woodstock, y creo que es saludable que hablemos de Woodstock para un montón de la gente de la nueva generación. Porque Woodstock fue todo un acontecimiento. No se esperaba de tal magnitud. Porque, vaya, imagínense la forma en que empezó, con un anuncio en un periódico. Joven con recursos necesita con ideas para ver en qué podemos invertir. Y entonces a alguien se le ocurrió venderle la idea de hacer un festival, e hicieron el festival, y al festival le pusieron Woodstock porque lo iban a hacer en el pueblo de Woodstock. Pero al enterarse la gente de Woodstock que iba a congregar a miles de asquerosos hippies, como ellos los llamaban, decidieron no prestarle local. Y entonces tuvieron que andar busca, que te busca, que te busca, hasta que encontraron a un señor que se llama Max Yasgur, no Yogur. Y entonces este tenía una finca, y le dijo, vaya pues, yo te lo presto. Y les alquiló la finca por $75,000. En esa época era una gran cantidad. ¿Qué podía hacer con $75,000? Pues ya le digo que se podía comprar por lo menos 9 carritos Volkswagen nuevos. El cambio estaba a 2.50. Bueno, eran 50,000 personas con boleto pagado. Estaba $24 por los 3 días. Menuda sorpresa cuando llegaron 500,000. 500,000. El tráfico colapsó. Gran congestión. No había qué comer. Hubo necesidad de que el ejército, que era enemigo de los hippies, se encargase de llenar helicópteros con comida para tirarlos sobre Woodstock y que los hippies tuvieran cómo mitigar los munchies. La mayor parte de los grupos que llegaron ya eran consagrados, habían grabado, a excepción de uno, Santana. Allí se dio a conocer, y recuerdo que fue maravillosa la actuación. Esta es una de las canciones que él interpretó, y cuando le pregunté yo, mira, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Qué ondas? Mira, Sergio, me dijo, no me acuerdo porque estaba bien arriba. Ni me acuerdo. Palabras de Carlitos, que ya se retiró, por cierto. De toda droga que no sea natural, que conste. Al monte todavía le hace. Definitivamente creo que Santana ha sido nada de no tener esa gran oportunidad de ser invitado a Woodstock. Okay, people, we got a time. Ajá, bueno. Había también gente que entre cambio y cambio hacía los anuncios, y en uno de esos anuncios, hecho por John Sebastian, que formó parte de The Loving Spoonful, era el único testimonial que hay sobre los nacidos en Woodstock. Porque creo que 9 meses después de Woodstock, debió de haber nacido un montón de gente por las actividades en que estaban enrolados los hippies, definitivamente. Pero en Woodstock dijo John Sebastian que felicitaba al muchacho bien groovy, porque él estaba excedido cuando estaba allí, que había nacido en Woodstock. Eso sí, no existe una prueba fehaciente de que la tal criatura haya existido, porque en ningún lado se ha encontrado partida de nacimiento, pese a que un montón de periodistas han tratado de dar con el niño de Woodstock. Total, se supone que hubo un nacido. Lo que sí se sabe es que 3 muchachas, en vista de la actividad a que estaban ahí o a saber qué más, perdieron 3 niños. Así como también hubo 3 muertos. Uno que se le explotó el hígado, e imagínense cómo iba a salir de allí. El otro por una sobredosis. Yo creo que ese se murió y ni cuenta se dio. Y hubo otro que no se dio cuenta, porque estaba bien dormidito. Era en una extensa, les dije que era una extensa planicie de Max Yasgur, que la rentó por $75,000, y en los linderos, pues había gente que se quedaba dormidita en sus, ¿cómo se llaman?, en sus sleepings. Pues entonces esta gente que se estaba ahí en sus sleeping no se dio cuenta, y también fueron mimetizados por la lluvia y el lodo que había, y un señor que andaba en un tractor le pasó a uno encima. Por lo tanto, ni cuenta se dio que el tractor se lo echó. Y eso sí, de acuerdo a la revista Rolling Stone, y hay un crítico de rock del diario New York Post que dijo que el momento más grande de los 60 ocurrió en Woodstock cuando se acabó. Se acabó el show y a mucha gente se había ido porque fue 15, 16, 17 y la madrugada del 18. Y el último en salir fue Jimi Hendrix. ¿Y cuál fue el gran momento que dice este crítico? Cuando Jimi Hendrix tocó el himno de los Estados Unidos. ¡Hasta con los dientes! Back again. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. You can leave or you can clap. que, de acuerdo a la revista Rolling Stones y también a un crítico de arte o de rock del New York Post, este fue el más grande momento de los 60. Que conste, en esa época, hacer una versión del himno de los Estados Unidos era una herejía. Ahora pues ya se vale, desde hace mucho tiempo, sacan sus arreglos soul, sus arreglos country, pero hacer eso Jimi Hendrix, no sé cómo no lo metieron preso. Bueno, para ir a Woodstock, pues había 32 bandas, pero de todas esas bandas hubo gente que no pudo. Por ejemplo, Iron Butterfly, que se quedó en el aeropuerto y no llegaron porque el helicóptero que habían contratado no llegó. Además de eso, habían contratado al grupo de Jeff Beck, que tenía a Ronnie Wood actualmente con los Rolling Stones y a Rod Stewart. Pero ya contratados, un par de días antes, se separaron. Por lo tanto, ya no había quien cobrarles ni reclamarles lo del contrato. John Lennon, ya les dije, le dijo a los organizadores que él quería ser parte de Woodstock, pero estaba en Canadá y que el gobierno de los Estados Unidos rehusó darle una beca, una visa. Además de eso, uno de los grandes, Bob Dylan, iba a ir, pero a última hora ya no pudo porque su hijo fue hospitalizado en ese fin de semana. Uno que sí pudo ir y que se convirtió en todo un símbolo de Woodstock fue Joe Cocker. Gracias a la interpretación que hizo de una canción de John Lennon y Paul McCartney, con una pequeña ayuda de mis amigos.